mundo, se viene para el departamento Colón, más precisamente al José Hernández. Bueno, para charlar un poquito de esto, que la verdad que a los futboleros, a las futboleras, nos tiene con mucha ansiedad, está con nosotros Gustavo García del otro lado, que es el presidente de la Liga Regional Colón. Gustavo, te saludo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buen mediodía para todos. Bueno, Gustavo, a ver, contanos un poquito cómo se ha dado semejante evento, ¿no? Que la Copa del Mundo, la Copa América, todo lo que ha ganado la escaloneta, se nos venga para Jesús María. Bueno, creo que en parte tiene mucho que ver el buen trato que venimos teniendo con el Consejo General, por ende AFA también. Donde surgió la posibilidad de que la Copa empezara a visitar a distintas localidades que lo fuera requerida. Nosotros nomás presentamos una nota sin dudarlo y bueno, tuvimos la suerte de que nos lo operen. Qué importante, tiene que ver con la gestión, tiene que ver con los vínculos, y lograr esto, Gustavo, que no es menor, digo, la emoción y la ansiedad que deben tener todos los hinchas y las hinchas del fútbol, sean del club que sea, somos todos de la selección argentina, ¿no? Tal cual, vos lo dijiste, ¿no? Estar cerca de semejante copa, no te digo que va a pasar para todos, pero más de uno va a salir temblando. Por lo menos ese fue mi caso. Cuando tuve la oportunidad, salí temblando de semejante emoción. Qué lindo. Y encima va a ser con entrada libre y gratuita, va a ser allá en el José Hernández. Contanos un poquito cómo para que la gente que está escuchando del otro lado, que la va a escuchar a la nota después en la web, se vaya organizando. Bueno, sí, el día 18... calculamos que las puertas van a abrir tipo 9:30 de la mañana, 9:30, o sea, eso vamos a continuar viendo los detalles, lo vamos a dar a conocer, pero calculo que va a andar por ahí. Por orden de llegada, que tener paciencia, porque normalmente se hacen colas largas, es decir, la fila, todo tiene su tiempo, pero bueno, la idea es que todos tengan la oportunidad de estar al lado de las copas y sacarse la foto. Así que bueno, se va a extender hasta las 18 horas, y bueno, si hay gente todavía que no tuvo la suerte de haber entrado, vamos a poder haber la posibilidad de estirarlo un poquito más. La idea es que no quede nadie afuera. También, bueno, la modalidad va a ser la fila. Una vez que llegan hasta las copas, ahí va a haber personas que van a recibir el celular de cada gente que se llegó hasta el lugar y le van a sacar con su propio celular la foto. Se lo devuelven y se retiran. Esa es un poquito la forma que se viene manejando en todos los eventos que han ido las copas a las distintas localidades. Y nos imaginamos, Gustavo, que con mucha seguridad en el hecho de que nadie se exceda, llegar al trofeo, tocarlo, tirarlo, hay que cuidarlo muchísimo. Seguro, hay que cuidar, tenemos la suerte de tenerlo en el departamento Colón, así que hay que cuidar todas las formas. Va a haber gente abocada a eso también, así que trabajando para que no se nos escape ningún detalle. Che, Gustavo, me pongo a pensar, ¿no? Digo, que llegue a Jesús María va a generar que bueno, los futboleros, las futboleras de todo el departamento Colón y de otras localidades se lleguen ese día. Así que Jesús María ya está acostumbrada, ¿no? A organizar eventos masivos. Pasa con el festival todos los años, pasó con el rally sudamericano hace muy poquito y esta no va a ser la excepción, ¿no? Seguro, el momento que nos dieron el sí definitivo que las copas venían a Jesús María, lo primero que pensamos fue obviamente que no nos quede grande el evento a nosotros, así que humildemente pedimos la colaboración de la Municipalidad de Jesús María y también de la gente del anfiteatro, lo cual automáticamente fue un sí, y muy agradecidos por eso también, así que trabajando en conjunto entre las tres partes, para que esto sea realmente una fiesta, que es lo que queremos todos, ¿no? ¿Qué espaldarazo, Gustavo, para la Liga Regional Colón, que es tan querida, que la cuneamos todo, pero este tipo de mimos me parece que hacen bien a ustedes, a la dirigencia y a la dirigencia de todos los clubes de Colón para seguir caminando hacia adelante? Obvio, eso se sintió así como lo decís vos, como un buen espaldarazo hacia la liga, también que nos demos cuenta hoy de la mirada del Consejo Federal hacia la Liga del Interior, y que la Liga Colón esté dentro de esas miradas, a nosotros un poco se nos infla el pecho, ¿no? Así que estamos contentos también por eso. Qué bueno, Gustavo. Gustavo, agradeciéndote los minutos, la última cortita, vos dijiste, cuando conociste la Copa te tembló todo. ¿En qué momento tuviste la posibilidad de tener ese contacto? Bueno, el año pasado, si no recuerdo mal, hizo un evento masivo el Consejo Federal y AFA. Fue en San Juan, donde invitaban a todos los dirigentes. Era especial especialmente la invitación para ligas y clubes, de los cuales de la Liga Colón tuvimos la suerte de estar presente comisión directiva, y creo que fueron 8 o 9 clubes los que nos acompañaron. Dentro de esos 9 o 8 clubes estaba la gente de Jockey, así que tuvimos la oportunidad de compartir juntos ahí con el presidente del Jockey y los demás que viajaron en San Juan, y la oportunidad de ver las copas y sacarse fotos. Así que esa fue la experiencia que vivimos, y la verdad que, te vuelvo a repetir, no se olvida. Qué lindo. Y mira vos cómo da vuelta todo, que ahora ustedes, siendo dirigentes, pueden tener esa posibilidad de que esa emoción, que en este caso te tocó vivir a vos también, la puedan vivir todos los vecinos y vecinas de Jesús María, de Colón. Así que realmente hermoso. Gustavo, pulgares en alto, aplausos para la gestión de la Liga Regional Colón, y estaremos presentes allí el próximo 18 de mayo. Bueno, gracias, y los esperamos. La idea es que no solamente la gente del departamento Colón, sino que hemos abierto la puerta a todo el que se pueda llegar. Los eventos donde han ido las copas han superado las 15.000 personas. Claro. Esperemos ser noticia, que sea el récord. Pero bueno, esto está hecho para todo el público, que tenga la oportunidad de estar cerca de las copas y sacarse fotos. No se da todos los días, así que hay que aprovecharlo. Y nosotros contentos por ser parte, ¿no? Qué lindo. Gustavo, un abrazo grande y nos vemos allí en Jesús María. Gracias, los esperamos. Saludos a todos. Gustavo García charlando con nosotros, quien es el presidente de la Liga Regional Colón.